Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes, aquí un día más con todos ustedes, aquí en Un Café con Marimar. Vamos a hablar con muchas personas célebres, ilustres, en sitios emblemáticos, como estamos aquí hoy en Punta Cana, al lado de una terracita muy bonita. Es un establecimiento que es nuevo y estamos con su propietaria Elizabeth y vamos a hablar. Pero no antes decirle que el programa es Un Café con Marimar y mi nombre es Marimar Martín. Y quiero decirle a todos los oyentes que es importante que tenemos un enlace en internet, es www.ondayaiza.es, para que la gente tenga conocimiento. Van y ven el programa en directo, porque tenemos una emisora en directo. También puedes ir a Fonoteca y escuchar los programas que están todos grabados ahí. Y decirles que este sitio emblemático de Punta Cana está situado al lado de la Caixa, en el centro comercial Yaiza, están un poquito más abajo de la farmacia, y después también está la biblioteca, y está cercano, o sea, casi en la entrada de Playa Blanca. Y sin antes, y decirle más cositas, vamos a hablar con Elizabeth. Hola, muy buenas tardes, Elizabeth. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido al programa Un Café con Marimar. Muchas gracias. Espero que te estés tomando el cafecito conmigo, acompañándome. Sí, muy rico, desde muy luego. Rico. Vamos a hablar un poquito de tu vida, de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue una niñez normal, como todo el mundo, yendo a la escuela, con su familia. Niñez, nada especial. Luego ya cuando terminé el instituto fue que empezó un poco las novedades, porque decidí venir a España. Yo soy de Italia, no sé si lo dije. Sí, debe haber sido del acento. Claro. Y nada, decidí ir a España tanto porque lo había estudiado español y quería conocer otros lugares. Pues empecé con Andalucía y finalmente acabé aquí en Canarias, en Lanzarote. Te veo que vas muy lanzada, Elizabeth. Vamos a ver, porque te estaba oyendo un idioma que no era canario, entonces te iba a preguntar, pero ya lo has dicho, que eres de Italia. Bienvenida, sí, a Canarias, a Lanzarote. Gracias. Y decirte también, por ejemplo, ¿qué te gustó, qué te encantó de Canarias? Dijiste que estuviste en Andalucía. Sí. Y viniste a Canarias. Claro, aquí pues se me ofreció un trabajo y obviamente lo acepté, me fue muy bien. Empecé como animadora turística y ahí pues, además de disfrutar de la isla, pues lo que me gustó fue el clima. Luego la gente, que además de los canarios, pues pude verificar que hay una mezcla de culturas enorme. Hay 46 mezclas y aquí de cultura. Vale, no sabía eso, pero sí que hay muchísima. Y pues también me gusta, pues lo que sí que siempre hay trabajo aquí en las islas. Al menos a mí me ha pasado que nunca he estado sin trabajar. Sin embargo, en Italia ha sido mucho más difícil encontrar trabajo. Está tan mal las cosas en Italia, ¿verdad? Ahora mismo sí. Te iba a preguntar, ¿tu carrera, fuiste al instituto, estudiaste una cosa universitaria, qué estudiaste, relaciones públicas, recepcionista, idiomas? Estudié exactamente comercio, turismo, idiomas. Hablo alemán también, inglés. Entonces, tu primera etapa aquí en Canarias fue de animación. ¿Y ahora estás trabajando? Estoy trabajando en hoteles también, pero en recepción. En recepción. Actualmente, sí. Eres italiana, cuéntanos un poquito de la gastronomía de Italia. La gastronomía de Italia para mí es una de las mejores cosas que tiene. Me encanta la comida, pues soy un amante de la pasta, creo que todo el mundo lo es, pero así, a mí me gusta mucho en todas las salsas, la pizza por supuesto, luego los embutidos también italianos. Aquí dicen que los embutidos españoles son buenísimos, cierto, pero lo de Italia todavía más, en mi opinión. O sea que cada uno tiene que tira por su tierra, ¿no? Decir, los productos son más buenos a... Bueno, sabe que claro. Yo también Canarias casi un poco de agricultura, de pesca y de todo un poquito, sí, de eso. Sí, cierto. Entonces viene exportado de fuera, sí, no sí, son sí, de aquí. Sí. Claro. Te voy a decir, aquí en Punta Cana, aquí, ¿tú echas de menos la comida italiana aquí en Canarias? Algunas cosas que no se encuentran, sí. Luego otras, yo las hago en casa. Pero también aquí mismo en Punta Cana, pues yo no hago pizza en casa. Pero aquí sí en Punta Cana la hace el chef. Y son una de las mejores pizzas que más se parecen a las italianas. Quiero recordar a los queridísimos oyentes que estamos hablando con Elizabeth, la propietaria, y Guido, que dentro de un ratito hablamos con él para que nos enseñe un poquito de lo que están aquí de comer, lo que son las actuaciones, qué tipo de gente viene aquí, el horario y todo eso. Hablamos más tarde con Guido y ella, su esposa. Cuéntanos un poquito también qué es lo que pasa en Italia, que hay tanta corrupción y tantas cosas tan que va de mal en peor. Cuéntanos un poquito así de... Pues te puedo contar no mucho, porque en realidad yo ya voy ya varios años fuera de Italia, desde 2007 que salí, solo voy de vacaciones. Pero sí que la corrupción total, las noticias solo se hablan de políticos metidos en cosas que no tienen que estar metidos, la mafia, que aunque parezca una leyenda, existe, es verdad. Y bueno, a menor escala se puede notar que, por ejemplo, si tú vas a buscar trabajo, como me ha pasado a mí, trabajan los familiares de la empresa, es muy difícil encontrar trabajo justo por eso, porque la gente va bajo recomendación, pero eso, es muy difícil lo que tú dices, la corrupción, que sí que está... Me llama la atención escuchándote atentamente de la corrupción. La corrupción siempre, por lo visto, ha existido toda la vida. Sí. ¿Y quién, y cuándo y qué momento lo puede parar? ¿O va de mal en peor así? Italia está muy mal. Yo creo que podría mejorar, pero sin estar allí tampoco puedo decir muchas cosas. Pero la situación tanto económica como de la vida depende de qué sitio estás, pero también es un poco peligrosa. Se escucha mucho de robos, tanto en casas como en la calle, violaciones. Bueno, también se escucha aquí, en España, pero... Sí, eso es general en, todo, sí. en todos los países. Eso no es nuevo ni en Italia ni en España, porque siempre, desgraciadamente, sí claro. que es... Sin embargo, aquí en Canarias se escucha un poco menos y eso da un poco más de tranquilidad vivir aquí. Que quizá la haya menos, quizá porque es más pequeño también, pero en mi día a día es bastante tranquilo y... Y creo que se vive mejor que en otros sitios. Elizabeth, en tu día a día tranquilo, porque tú eres una persona risueña, una persona tranquilita, se te ve a ti. ¿Qué aficiones tienes? ¿Qué cosas te gustaría tener o hacer? ¿Qué te gusta? Pues durante el tiempo libre me gusta ir en bicicleta, ir a la playa si hace buen tiempo. Luego, pues teniendo dos niños, el tiempo no es mucho, tiempo libre no es mucho, así que hay que también cuidar de ellos. Y luego, pues obviamente cocinar, que además de una afición es una obligación, ¿no? Porque de algo hay que comer. Y nada, pues aquí la verdad que de cosas de ocio en Playa Blanca no hay muchas, pero se buscan. Pero tú sabes que porque el ocio de Yaiza, el municipio de Yaiza, que está escaseando mucho porque no hay mucho ocio, ¿a qué es debido también, Elisa? Pues a la falta de infraestructuras, por ejemplo, si hay que ir al cine, hay que ir hasta Playa Honda, centros comerciales, que aquí pues escasean mucho y... Lo que sí hay en muchos restaurantes, como sabemos, algún bar o discoteca, pero ya para los jóvenes hay muy poca cosa. Elisa, siendo tú una pequeña empresaria también, hablando de tu establecimiento nuevo, Punta Cana, aquí en el centro comercial Yaiza, ¿no ves que también aquí en Playa Blanca vivimos del turismo nada más? Que quizás aparta sí, un poco el no. ocio para la gente de aquí. Sí, pero no, porque te digo que en Playa Blanca sí que entran bastante turistas, pero la clientela principal es la gente de Playa Blanca. Bueno, no quiero decir los canarios, sino la gente que vive en Playa Blanca. Y hay mucha gente que saliendo del trabajo, pues se viene a tomar una cervecita, un café, pedir una pizza. Y sí, vivimos del turismo, pero no solo de ello. ¿Vale? Pero tú ves que el turismo aquí, al tener un negocio, nada más que se vive del turismo, porque no hay otra cosa, porque es que... Es el día a día, ¿sabes?, del turismo. Sí, es cierto. Pero te digo que en muchos lugares es así, pero en Punta Cana no solo vivimos del turismo. Porque vivimos también de la gente de aquí del pueblo. Claro. Vamos a decir, el 80% de los clientes de Punta Cana son gente que vive aquí. Claro, que los trabaja. Clientes que tiene aquí, porque claro, lo quería reservar un poquito para Guido, para que nos contara un poquito. Claro. Pero claro, como si eres empresaria, Lisa, no es normal que también lo cuente. Dime qué añoras de tu país, de Italia. Pues como íbamos hablando antes, un poco la comida, la familia que se ha quedado allí. Y la verdad que no mucha cosa más. Eso es también el ocio de los centros comerciales, que aquí hay un poco difícil encontrarlos. Pero... El resto, la verdad, es que no añoro mucho más, porque cada vez que voy, que he ido hace poco, pues escuchan cosas que no... Las tasas, ahí tasan cualquier cosa, y entonces, pues no se vive tan bien. ¿La tasa, para que los oyentes saben, Elisa, qué es la tasa? Elisa. Las tasas, pues, por ejemplo, tú compras una casa y tienes que pagar las tasas por ella. Compra, la tasación. Exactamente, la tasación. Y entonces, hay que pagar de cada cosa. Sin embargo, aquí no se nota tanto ese... Claro, hay que pagar la tasa también, pero no tanto como allí. Allí es ya una cosa del otro mundo. ¿En Italia los precios de o la vida es un medio de vida muy caro? ¿Que tiene que tener la gente dinero para poder sobrevivir allí? Bueno, ahí según veo yo, que nunca he llegado a trabajar ahí un año entero, se cobra un poquito más, ¿vale? Los estipendios son un poco más, los salarios son un poquito más altos, pero también la vida es bastante más cara. También hay que saber comprar. Hay sitios más caros y otros más baratitos. Pero de por sí la gasolina es mucho más cara que aquí. Y pues en general está bastante cara. Cuéntanos un poquito algo de Italia, de las cosas típicas de allá, los bailes, lo de los coches, tantas cosas que hay, la gama de perfumería, que tanto se llama de Italia, Italia, Italia, siempre. Pues nosotros, yo siendo italiana, la verdad es que no le pongo mucha atención a eso, pues, sin embargo, es como una cosa que ya vivo con ella, pues Giorgio Armani, sí, pues está ahí, pero no creo que es una persona así tan importante. Los coches también existen, la Fiat, que me gusta mucho, Alfa Romeo, Ferrari también, obviamente, y sí, son marcas que suenan mucho al exterior, por cierto, pero claro, yo estando en Italia no digo, wow, un Fiat, o wow, un Ferrari, porque, no sé, lo veo más como algo común. Claro, no es común un Ferrari, pero... Pero eso vale, por ejemplo, un coche de la marca Ferrari, ¿cuánto saldría de...? Ni nunca me he preguntado eso, pero vale mucho, cara. Muchísimo. Solamente el nombre ya te dice el dinero que vale. Claro. Hemos hablado un poquito de la gastronomía, hemos hablado un poquito de allí, de la sociedad, y vamos a hablar un poquito de la música. ¿Qué tipo de música hay ahí en Italia? Pues música se llama, creo que, leggera, dicho en italiano, sí. Que es pues, música italiana, igual que como si fuera aquí Amaral o David Bisbal, lo mismo pero con cantantes italianos. Seguro que conocen Laura Pausini o Eros Ramazzotti, pues ese tipo de música melódica. Melódica, sí, sí. Bastante bonita, que es pegadiza. Sí, pero yo te digo una cosa, es importante, cuando tú vienes aquí a Canarias, vienes diciendo una mano delante, otra detrás, y no sabes el futuro tuyo, decir, me voy de mi país a otro que no conoce. ¿Cómo te lanzas? Pues viendo cómo iban las cosas allá en Italia y que no iba a tener un futuro, casi mente, dije, voy a intentar afuera, que así aprendo más, puedo hablar idioma, puedo practicar el español, luego ahora que conseguí trabajo en recepción, puedo también hablar inglés y alemán, que estudié, y entonces allí pues me veía, por ejemplo, con un trabajo temporal, solo en verano, que cuando se hace el turismo, y entonces pensé que podía tener aquí un futuro un poco mejor. Pero a pesar de ese arriesgo, ¿no? Porque te viniste sola o te viniste con tu papá, tu mamá. No, vine sola. O sea, que te arriesgaste. Sí, sí. ¿Y cómo te adaptaste? Porque es difícil de un país a otro, otra cultura diferente, la gente. Bueno, yo no sé, quizás yo esperaba ese tipo de cambio. Entonces, de la gente que ves durante los primeros 20 años de tu vida, vamos a decir, cambiar un poco de aire. Y entonces eso fue. Cambié de aire, conocí mucha gente nueva. Y me adapté poco a poco, pero bastante bien. Y Elisa, conociste también el amor aquí en Canarias, ¿no? Sí, cierto. ¿Estás contenta? Muy contenta, y muy gracias. Feliz. Sí, cuéntanos sí. Un poquito de los niños también, un poquito de qué tal se portan los niños. Bueno, los niños se portan como niños, que son lo que son, sea entre altos y bajos, pero bien. Bien, van a la escuela, hacen lucha canaria, se han adaptado aquí. Tenemos dos niños de 8 y 10 años y pues ahora mismo están en lucha canaria. Que ellos son de origen dominicana, como su padre, sí. Y entonces no tenían ni idea de lo que era la lucha canaria, aquí lo conocieron y llevan ya un año practicándolo. Claro, porque sabe que cuando estamos aquí en Canarias, pues entonces la cultura nuestra, ¿no? Que no se claro. pierda. Sí, exacto. Y a ellos les gustaría también el fútbol, pero la lucha canaria está bien, se hacen fuerte también. ¿Qué te gustaría reivindicar aquí en nuestra emisora 98.9 Onda Yaiza? ¿Qué falta aquí en Yaiza? ¿Qué falta tantas cosas para los niños, para los adultos? Bueno, lo que no estoy del todo satisfecha con lo que sería la atención médica aquí en Lanzarote, que tú pides una cita con un especialista y pues por ejemplo tarda muchos meses, no semanas sino meses para llamarte, y también la falta de lesión para lo que es el supermercado. A ver, cuéntanos un poquito de por qué la elección del supermercado, eso. Porque, como muchos sabemos, aquí hay muy pocos supermercados, lo que se llama monopolio, ¿no? Sí. Y entonces se habla siempre de nuevos supermercados que hay, por ejemplo, en Fuerteventura, sin hacer nombres. Sí. Pero que siempre no, todavía nos quedamos a la poca elección que hay de esto o lo otro. O lo otro. Y entonces sí que a veces a uno le gustaría tener más selecciones. Elisa, ¿estás reclamando así, reivindicando un poco lo de la asistenta del ambulatorio y aparte los supermercados? ¿Qué más cosas pedirías así de que escasea mucho aquí en Playa Blanca? Pues como íbamos hablando antes, sitios para ocio, centros comerciales, cine también podría ser. Cosa para ocio, eso. Porque aquí pues vas a la playa, paseas, vas a tomarte algo y ya pues se acaba. Elisa, en un futuro, dentro de 10 años, porque todavía era una chica joven, ¿cómo te vendrías tú? ¿Cómo te vendrías? ¿Y de decir con el negocio, en Lanzarote o tienes otras metas? Pues ahora mismo la verdad es que me veo bien aquí, me veo tranquila, me veo contenta con mi trabajo, con el bar, pero no sé, de momento no tengo planes a largo plazo. Quizás algún día podríamos cambiar de isla, pero de verdad es que todavía no hemos hecho ningún plan fijo. Entonces, ¿Tú vives el día a día? ¿Estás aquí en Canarias? ¿Estás bien? Exacto. ¿Y te adaptas aquí? ¿No Exacto. tienes un plan de futuro? Decir, bueno, pues me voy a otro país o me voy a no. parte de España. Todavía no hemos tenido ningún plan muy a largo plazo. Pues yo te quería decir que aquí en los micrófonos, en Onda Yaiza 98.9, que muchísimas gracias por esta entrevista. A ti. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Y quiero que digas, si quieres decir algo más aquí a nuestros oyentes, aparte después de la publicidad que vamos a dar. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharme. Y nada, nos vemos aquí en Punta Cana. Cuando pues, quieran. Muchísimas gracias. Ahora dejamos con una canción de Eros Ramazzotti dedicada para Elisa. Tú quieres libertad. Lo sabes, no soy yo. Que te retiene ya. Y el sentimiento va. Son puertas que cerrar. Cuánto amor que das. Y nada pides ya. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Yaiza. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres. Ya creído aquí la verdad. Con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti. Y en todo lo que acaricias tú. Y ahora quiéreme. Tienes que hacer nada sin querer. No puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Después de esta bonita canción de Eros Ramazzotti, seguimos con nuestra siguiente invitada. Una chica de aquí, de Canarias, considerada canaria, pero ella es de Colombia, se llama Consuelo. Muy buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes. Bienvenido aquí a Un Café con Marimá, en Punta Cana, aquí en una terracita espectacular, emblemática, aquí en la entrada de Playa Blanca. Vamos a conocerte un poquito. Vienes de Colombia y cuéntanos un poquito, ¿cómo viniste a Canarias? Porque me divorcié en Galicia, pues llegué a Galicia, me divorcié, me vine con mis hijos a vivir a Canarias, a trabajar a Canarias. Y de momento estoy trabajando aquí en Canarias. Vamos a ver, me quedé un poquito en la duda. ¿Te fuiste a Galicia o tú de Colombia te fuiste para Galicia y te casaste en Galicia o ya eras casada en Colombia? No, me casé en Galicia. Ah, o sea, que te casaste con un español. Sí. Entonces llevas mucho tiempo aquí en Canarias, en España. 28 años. ¿Y cómo te ha ido la experiencia de 28 años aquí en España? De maravilla. ¿Te sientes conejera? Sí, me siento bien, me siento... española. Española. ¿Cómo siente tu país de Colombia? ¿Qué echas de menos de Colombia? Para mí todo, todo. A ver, dime. Para mí es todo, pero mi vida ya la tengo hecha aquí en España. Sí. Para mí. Pero estás diciendo que para ti es todo, refiriéndote que echa la gastronomía, el baile, la música, esa bachata, esa salsa, ese merengue, no, todas esas cositas, ¿no? No, más que todo la familia, a mi padre que aún está en Colombia. Ay, tu padre. Sí. Y a mi hermana, la mayor, que marchó hace 4 años para Colombia también. Yo pensé, Consuelo, que tenías a la familia aquí en Canarias. Sí, tengo toda parte, la familia la tengo aquí. Partecito, sí. Prácticamente con la que más me mantengo es con mi familia, o sea, con mis hermanos, que los tengo aquí, y mi madre. Saltando un poquito lo de las quejas y de tu niñez, tu infancia, ¿tú estudiaste alguna carrerita, alguna cosita para el futuro? ¿Estudiaste en tu día cuando eras niña? No estudié muchas cosas, no, la primaria. ¿La primaria? Sí. ¿Y a qué te dedicas, Consuelo? Cocinera. ¿Cocinera? Sí. ¿Pero siempre tu profesión ha sido cocinera? Sí, siempre. ¿Y qué? A ver, dime el plato que más te gusta. El plato que más me gusta, sí. Pues hay tantos, me encantan todos, todos, porque me gusta mucho la cocina. O sea, como decimos en Canarias, que eres buena de boca. Exactamente. Que todo de la comida te gusta, todo lo que sea meterlo por la boca te lo comes todito. Sí, empezando que me gusta mucho la cocina. La cocina, qué bueno. Sí. Eso es bonito, de tener una persona que trabaje en lo que te gusta, la profesión que te gusta. Sí, ¿verdad me que encanta. Sí? Cuéntanos un poquito, a ver, porque venías a contarme un caso muy importante de una casa que alquilaste. Vamos a hablar y vamos a poner en antecedente a los oyentes para que sepa del tema que vamos a tratar. Consuelo viene a dar un poquito de queja porque ella estuvo en un piso de alquiler. Sí. El piso de alquiler hay que dar siempre cuando va a coger un piso de alquiler, tiene que dar... A ver, dinos una fianza. Pues he dado 500 euros de fianza y la casa la dejé normal, todo bien. La dueña de la casa me ha dicho, mañana vienes a las 6 de la tarde que te voy a dar la fianza. Pues no me dio la fianza y yo tenía contrato. Pero el hecho que no me haya dado la fianza fue porque yo metí a vivir 2 compañeros de trabajo mío ahí. Y se supone que uno mete a vivir en su casa el que a uno le da la gana, ¿no? Claro, por supuesto. Porque para eso está pagando. Pues pero, yo pagaba servicios y todo legal. Entonces la señora es en la calle, el puestito número 3. La señora Concha me llamó y me dijo que no me iba a dar la fianza. Vamos le a dije que era muy lista porque la familia de ella, el hijo de ella, también tenía otra casa donde yo viví, también me hizo las mismas, me quitó 500 euros de fianza también. Y yo pensé que porque ella era mayor y era una señora que la creía una señora decente, pero ya veo que no es ningún decente, una señora mayor, pues me quitó la fianza, me dijo que no me la devolvía. Vamos a ver que ya podía ir a la Guardia Civil o donde fuera a denunciar. O sea, que te ofreció que te fuera a la Guardia Civil. Que fuera a denunciar. Vamos a decirle a los... Yo para no tener problemas paso de todo. Consuelo, vamos a hablar para que los oyentes se informen y sepan si esta señora está hablando de una fianza y por qué esa fianza y por qué se jaleó con esa señora. Vamos a hablar. Vamos a partir de la base que tú coges un piso de alquiler. Y tienes que dar 2 cosas, fianza y mes. Sí. Son 500 de fianza, que lo guarda la señora por si pasa alguna anomalía en la casa, ajá, para devolvértelo el día que te vaya. Sí. Y después el mes, porque tienes que pagar correctamente todos los meses. Aparte de ahí, haz un contrato. Sí. ¿El contrato te pone que puede vivir gente en tu casa o no te pone nada de eso? Pues el contrato me pone que no puede vivir más gente en casa. Pero ella siempre supo que yo tenía gente en casa y que tenía una perra en casa, una perra pequeñita. Sí. Un animal. Nunca me dijo nada, siempre fue a casa. De hecho, es una maleducada y sinvergüenza. Sí. Estando yo librando, uh-huh, y mis compañeros que vivían en casa, se me entró con las llaves de la casa a casa a llevar un señor del seguro a mirar la casa. En vez de llamarme y avisarme a mí que iba a ir, se me entró a la casa sin permiso y sin nada. Ahora yo hago un inciso ahí. Queridísimo oyente, cuando una casa está alquilada, ya la propietaria queda anulada. No tiene acceso a la casa del inquilino, porque ya ha hecho un contrato. Sí. Entonces tiene que respetar al inquilino. Y si cualquier cosa que tiene que hacer con su seguro, de ir a la casa del inquilino, hay que llamar por teléfono. Eso ahí te tenías que haber aprovechado y denunciar. No, ella no avisó. Es una sinvergüenza. Tiene la costumbre de que todo el inquilino que vaya a vivir se le coge la fianza. Entonces tú das por hecho que ella no quería animales y tú tenías animales y ella tenía conocimiento. Sí, no sí. quería que tuvieras a nadie viviendo aquí. Vamos a dejar esto patente y grabado aquí en la emisora de radio Onda Yaiza 98.9 para que esto lo tengas grabado y lo dejes a la Guardia Civil. Sí. Porque esto es importantísimo porque estamos dando paso por paso. Ella no quería que pusiera gente a vivir a la casa. Y ella sabía que tú tenías gente a vivir a la casa. Sí, sabía que tenía dos chicos, compañeros de trabajo, viviendo en casa y que tenía una perrita. Y sabía que no quería animales y sin embargo lo sabía. Exactamente. Entonces ahora resulta que llega un X tiempo y tú dices, ya no quiero vivir más aquí, me voy. Entonces, ¿qué reclama? La fianza. Sí, yo le dije, mira, quiero que me bajes el alquiler porque es muy caro. Porque voy a quedar sola, entonces quiero que me bajes al alquiler. Me dijo que no, que le entregara la casa porque iba a arreglar la casa. Una casa llena de humedades. Llena de humedades, se le levantaba la pintura toda llena de humedades y no iba a arreglar la casa ni nada. Y se entraba con... Las veces que ella le daba la gana, entraba con su llave a ver qué veía en casa o sabe Dios qué. Pero siempre sin permiso del inquilino. En casa con las mismas llaves de casa entraba. Consuelo, ¿cómo se llama la señora, la dueña de la casa? Concha. ¿Concha qué más? No sé. ¿De dónde vive ella? ¿De qué parte de aquí de la isla? Es de aquí de la isla. ¿Pero vive aquí en Playa Blanca? Sí. Y entonces tú reclamas los 500 euros sabiendo que tenía la casa de humedad, a sabiendo que te quedabas sola y pedías que te bajara el alquiler. Sí, y aún encima mi cuñado le pidió... que por qué me iba a quitar la fianza y le dijo que me iba a dar solamente 100 euros. Y estas son horas que ni 100 euros ni nada. Es una lista. Así que el que vaya a vivir de hoy en adelante a una casa, tenga o no tenga contrato, quédese viviéndose la fianza porque no se lo van a dar. Son un montón de listos. Eso lo recomiendas a los oyentes, que esté escuchando, que se quede con la fianza diciendo el último mes no pago. Sí. Sí, porque ya me lo han hecho con esta son ya dos veces. Yo te veo a ti indignada, enfadada, Consuelo. ¿Y qué reivindicas a esa señora? Sí, porque eso no es justo. Pero al no darte el dinero, ¿en qué se ha basado ella para no darte el dinero de la reclamación que tú haces, que es tu dinero? Porque la fianza es por alguna anomalía. ¿Tú dejaste alguna anomalía en la casa? No, ninguna. Se ha basado porque yo tenía a mis compañeros de trabajo viviendo allí. Sí. ¿Y entonces ella se basa en eso? Sí, en eso. Pero tú no, a los compañeros tuyos, ¿tú le pedías algún alquiler? No, vivían ahí conmigo. ¿Y compartía y lo dividía entre los tres? Sí, el arriendo, ellos me ayudaban a pagar el alquiler. Y Consuelo, diciéndome tú alquiler... Y nunca le fallé en el alquiler a la señora esta, nunca. Consuelo... Ni con los seguros, ni con los recibos del agua y la luz, porque yo pagaba luz y agua aparte. Y ella lo sabe que estoy diciendo las cosas bien claras como son. Consuelo... Si no, es una sinvergüenza. Claro, Consuelo Echevarría... Escobar, con su hija Liliana, que es una gran persona, reivindica y está enfadada y quejándose aquí a los oyentes de 98.9 Onda Yaiza, diciendo las cosas claras y el chocolate espeso, porque hay que decir de frente. Dijiste al principio, que te estaba escuchando atentamente, que también tenía fama también el hijo de la señora, que tampoco devolvía la fianza. Tampoco, y le cambió el cerrojo a la puerta porque le dije que hasta que no me devolvieran la fianza, que no le entregaba las llaves, pues no se las entregué y le cambió el cerrojo a la puerta. O sea que como no le diste la llave, se quedó. Sí, y me dejó con las llaves así igual. Ahora, la palabra importante. Si ella cogió la fianza al principio, con el mes, y tú reclamas la fianza, que es lo que estás reclamando. Es lo único. Está reclamando correctamente bien, Consuelo. Sí. ¿En qué se basa ella para no dártelo? En lo que te acabo de decir. De los chicos. De los chicos que... Pero que tiene que... Pero vamos a ver, la fianza se la diste tú, no se lo dio a los compañeros. Ya. Tú religiosamente la has pagado todos los meses... Todos los meses completos, 500, 500, 500 todos los meses. Sí. ¿Qué tiempo llevaste viviendo ahí en la casa? Un año y un mes. Y entonces, ¿por qué ella...? Pero si tú religiosamente la has pagado todos los meses... Sí. Es que no entiendo por qué no te da... Porque es una lista y el hijo igual, me pasó y con el hijo igual. Y entonces, ¿y ahora qué medida vas a tomar tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? Aparte de la radio, que es un medio de difusión buenísimo... tú tienes que ir a la Guardia Civil, hablar con la Guardia Civil. ¿Has ido a la Guardia Civil? ¿Qué te han dicho? Sí, he ido, me han dicho que eso es judicial, no sé qué. Ah, no, son falta leve o falta penal, no. Penal, fue es que penal. Sí. Y entonces te dice que otro tienes que ir como a la policía local o tienes que ir a la medular. No, directamente al juzgado. ¿Y tú no piensas, Consuelo, que es un rollo de irte ahora a los juzgados porque esa señora no te da el dinero, porque tienes que estar caminando y moviéndote para aquí y para allá? Mira, yo vengo de un hogar muy humilde, cristianos muy humildes. yo ya me llevo el decir que más falta le va a hacer a ella y a los hijos de ella para medicina, que se los quede para medicina, que no, no me hace falta. Yo de momento soy una mujer muy trabajadora. Consuelo, eres, yo te conozco hace muchos años, eres una gran persona, eres una mujer luchadora, te he visto siempre levantándote a las 3, a las 4 y a las 5 de la mañana para trabajar, no has trabajado ni 5 ni 6 horas, sino hasta 12, 14 horas, llegando a tu casa cansada, y me parece injusto lo que te está haciendo esta señora, Concha se llama ella. Sí, Concha. Eso no se hace, Concha, si no estás escuchando, Concha, devuélvele el dinero de la fianza a Consuelo Echevarría Escobar, porque se lo merece y aparte porque es su dinero y ella reclama lo suyo, no le roba a nadie, porque es una persona muy honesta y muy honrada. Aparte de eso, de que estás cabreado con esta señora, Consuelo, ¿ahora dónde vives? Ahora estoy viviendo en Jardines de Yaiza. ¿Y cuánto pagas allí? Allí pago 360. ¿Con todo incluido? Todo incluido. ¿Y ahora con esta cosa que tú tienes ahora con esta señora, y también diste fianza? No di fianza porque la casa es de un amigo. Ah, porque te confiesa, porque yo te iba a decir que no te vaya a pasar la misma cosa. No, la casa de un amigo. Él me la cedió por ver lo que me hizo esta señora. Porque yo me iba a ir para casa de una amiga, para casa de Gladys. ¿De Gladys? Sí. Y entonces te iba a ir, pero Gladys, ¿qué te dijo? ¿Que no podía? No, sí, que me fuera para casa de ella. ¿Y entonces tú no querías? ¿Te gusta la independencia? Sí, me gusta vivir sola. Sí. Entonces, no es porque ella me moleste, no. Sino que me gusta vivir independiente. Aparte que tengo una perrita, entonces me dio la oportunidad mi amigo y me cedió su casa, me dijo que me quedara en la casa de él. Consuelo, yo viéndote y observándote con lo buena persona que eres, me duele que estés sufriendo estas cosas de tan simple como que tú das una fianza y te lo tienes que devolver y no te lo mereces, pero de todas maneras la vida sigue y lo que tú dices, Dios lo tendrán siempre en cuenta, ¿sabes? Porque estas personas así no van a acabar bien. No, aparte que la señora sabe que soy una persona que soy hipertensa, diabética y que ya me ha dado un infarto. Ella no le importó, pero Dios es el único que sabe que ella tiene una hija, tiene dos hijos y aparte es el dinero ese no le va a llegar ni para la medicina de sus hijos. Con eso le digo todo. Consuelo, importante, cuando tú terminaste de hablar con ella, de que quedaste con ella en una cafetería para que te diera la fianza, ¿tú fuiste al lugar? Yo no quedé con ella en una cafetería, yo quedé con ella en la misma casa, porque ella vio la casa, cómo se la dejé, en la misma casa de ella. Y me dijo en estas palabras con su hija al lado, mañana a las 6 de la tarde, ¿te llamo o me llamas? Pues no me llamó, me tocó que llamarla a mí que me iba a dar la fianza, y me contestó que no me iba a dar la fianza. Pero yo que no veo lógico eso de que de no te... No te digo que me dijo que era por... Pero que no tiene nada que ver. Pero bueno, de todas maneras... Y que amenazándome con... ¿Con quién? ¿Con la Guardia Civil? ¿Con la policía? Con la Guardia Civil, que me denunciaba. Amenazó. Y aún encima que... Hacienda. Con Hacienda, que porque yo le había alquilado a los chicos estos. Pero si ella tenía conocimiento que tú habías alquilado la casa a los chicos... Sí, ella sabía. ¿En qué se va a basar ella para poner una denuncia? Porque es una lista. Porque es una lista. Entonces, Consuelo, tú vienes aquí a la radio reclamándolo. ¿Tú crees que ella te dará el dinero después de hoy estas conversaciones? No creo que me lo dé, no creo que me dé nada. ¿Llegará esta conversación? Ni ya le quiero nada, porque ya me demostró lo buena gente que es, lo gentuza que es. Pero te ha puesto nerviosa, te ha puesto malita. Me puse mal de los nervios. Y sabe que ya me dio un infarto y que soy hipertensa, tanto le dio. Pero eso le aprovecha más a ella y a sus hijos. ¿Y tú? Eso le viene más encima a ella y a sus hijos, que tienen más problemas que yo, gracias a Dios. Pues entonces tú aquí quiero que reivindiques a las personas que nos están escuchando, por ejemplo, que están viviendo de alquiler, que sepa que atenta a las consecuencias, que vivan la fianza, vivan la fianza, por favor, vivan la fianza, que no se las van a entregar, se las van a quedar ellos. Cuanto puedan, vivan la fianza. Viva la fianza significa que se quede que se quede el último mes. El último mes pagando con la fianza. Claro, por ejemplo, si la persona se va a marchar para el mes que entra, pues entonces ese mes no pague. No pague, ¿por qué? No pague, que son unos sinvergüenzas que se quedan con la fianza. Y tú le habrás dejado la casita limpita, la casa súper bonita. Todo impecable. Impecable, porque yo te conozco a ti, que eres muy limpia y eres muy ordenada. Pero mira, aparte de eso, vamos a dar un carpetazo, Consuelo, y vamos a hablar un poquito de ti. Vamos a hablar de tu vida, un poquito, no tu vida personal, porque a los oyentes tampoco les interesa. Tienes dos niños preciosos, tienes nieto. dos nietos guapísimos. ¿Ya tiene dos nietos? Dos nietos. Qué rico. Aquí estamos en Punta Cana, en una terracita emblemática, tomando un cafecito aquí con nuestra amiga Consuelo. Y vamos a hablar un poquito de sus avatares de la vida y tal. Aparte de esta cosa que te ha hecho sufrir tanto con estos 500 euros que esta señora no te ha devuelto por la fianza, ¿qué alegría has tenido en la vida, aparte de tus nietos? Vos, muchas. Cuéntanos un poquito aquí a los oyentes, que todos no son amarguras en la vida. Que no, todos no son amarguras porque, gracias a Dios, donde estoy me quieren mucho en mi trabajo, mis compañeros son buena gente conmigo, yo los quiero mucho, nos llevamos en el trabajo como familia. Qué bonito. Nos llevamos como familia, estoy muy a gusto, aunque libro un solo día, pero estoy muy a gusto. Estás muy a gusto. Mírate, una preguntita muy importante para ti. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a Colombia? 19 años. ¿Y añoras Colombia? Sí, mucho. Mucho. ¿Y por qué has tardado tanto tiempo? Porque ya es que ya me he adaptado tanto aquí que ya he estado trabajando, que ya, la verdad, iría por ver a mi padre y a mi hermana. ¿Y no las invita a tus padres que vengan a Canarias? Sí, igual a partir de febrero, igual viene mi padre de vacaciones. Porque la familia siempre es muy importante, Consuelo. Sí. Y después, aparte de añorar eso con Colombia, ¿qué más así? La gastronomía de allá, la cultura, la gente, porque son totalmente diferentes aquí a las Islas Canarias. No, porque a pesar de que yo llevo muchos años aquí en España, yo no dejo de la gastronomía de allá, no la cambio. ¿Nunca? No, la hago en casa y mi madre, por lo menos el dulce de leche, que es muy famoso en Colombia en las Navidades. ¿El dulce de leche? Sí, pues, mi madre lo hace todos los años. Consuelo, pues dinos a nuestros queridísimos oyentes, ¿cómo es el dulce, cómo se hace el dulce de leche? Se lleva leche. Y espera, atención, queridísimos oyentes, papel y lápiz, apunten la receta de nuestra amiga Consuelo Echavarría. Dulce de leche. Se pone en remojo un día antes. Arroz, uh-huh. Después se muele, que quede en polvo, uh-huh. Después se cuela con leche, azúcar, y se pone al fuego y a batirlo con un... ¿Con esto de madera? De madera. Una pala de madera grande, una olla grande, pero a leña. Se lleva 5 horas. Ah, pero es a leña, no es sí. A fuego. No, a leña. Ah, pero eso aquí no se lleva. Pero allí lo hacen a leña, el dulce de leche natural. Natural, qué rico. Típico de allí, ¿eh? Sí. Dulce de leche. Le queda muy riquísimo. Mi madre siempre lo hace. Comidas típicas de allí en las Navidades, siempre. Dinos una receta más peculiar, más sencilla, para que nuestros queridísimos oyentes tengan en la cocina más cercana, no eso de leña, porque yo no lo tengo en casa. Otra receta, por ejemplo, las arepas, ¿no? La receta de las arepas de mi amiga Gladys. Gladys, sí, pero de la de carne... con... De carne mechada. Ay, qué rico. Dilo, Consuelo, amor de mis amores, dilo a los eso oyentes. Se compra la carne... ¿Cómo le llaman la carne? Ternera, añojo. Carne de ternera. De ternera. Se pone a cocinar que quede bien blandita, después se desmecha. Sí. Se le hace un guiso. Sí. Se le echa el guiso. Hace las arepas y se las mete dentro de las arepas. Sí, pero... Muy ricas. Pero, Consuelo, ¿el guiso qué consiste? Cebolla, Ajo. Pues vamos a dar la receta completa. Si dice, se hace el guiso, pero ¿cómo son los ingredientes? Cebolla, ajo y tomate. Qué rico, ¿eh? Y un poco de color. Pero la arepa lo está diciendo ella, lo tienes que escuchar por la radio, que es importante la receta. La parte de arriba de las arepas, ¿qué es lo que lleva? Harina pan. ¿Harina pan? Sí, harina pan. ¿Y cómo se hace la harina pan? Se amasa con un poco de agua caliente, un poco de aceite, ¿no? Sí, ¿qué más? O mantequilla y se amasa bien, que esté bien preparada para hacer las arepas. Y empiezas a hacer las arepas y después cuando están hechas, hay unas que las hacen asadas, hay otras fritas. Las fritas son para abrirlas. Sí. Y meterle la carne mechada adentro. Sí, esa como la he comido yo, las que son abiertas y fritas, qué buenas son, las he probado. Riquísima. Te digo una cosa, la comida a veces de fuera, la gente que desconoce, a veces es bueno de saberlo y conocerlo y degustarlo, porque bueno, son productos y comida buena. Queridísimos oyentes, han cogido nota, han apuntado, pues bueno, pues les invito a que las hagan y las prueben, que son riquísimas. Sí. Ya hablamos de las arepas, ahora vamos a hablar de la comidita, de un poquito de la gastronomía, dulce de leche. Ahora vamos a hablar un poco de la música. cántanos un poquito de algo. No. Ay, yo no sé de música de allí, no sé casi mucho. ¿Pero no te gusta el baile, Consuelo? Sí, me gusta bailar, sí, yo no digo que no, cuando puedo, que trabajo demasiado. Sí, eso sí, pero yo dije que trabajas mucho, pero la música... a nosotros que hicimos oyentes que nos están escuchando. La música, sí, el merenguito, el vallenato, sí. La salsa, que es la música preferida mía. Sí. ¿Qué canción? Y aparte de la salsa, también echo mucho de menos mis frutas tropicales, que no las hay aquí. Por ejemplo, ¿qué frutas son? Guanábana. ¿Qué más? La papaya de allí, que es distinta. Sí. Sí, la curuba. Ah. Las chirimoyas, que son más grandes, son más ricas. Qué rico. Mango no es igual, no sabe igual. Ah, pues yo pensé que la fruta esa que viene de allá, pensé que de Colombia. No, esa es de aquí ya. ¿De aquí ya? Viene ya de aquí. Pero es diferente el sabor, es diferente. Es diferente, y el olor. Y el olor. Olor todo. Todo. Sí. Ay, qué pasada. Son más dulces. Y aparte de la fruta, la gastronomía, eso, el ocio, la vida allá, ¿cómo es la vida allá en Colombia? Pues ahora la verdad no lo sé, porque yo me vine hace muchísimos años y no he vuelto. ¿Ha cambiado mucho la gente, el sitio y no sabes nada? ¿Ha cambiado mucho? Por lo que me dice la gente, mis amistades sí han cambiado mucho. Claro, porque Consuelo lleva 19 años, queridísimos oyentes, ¿verdad? Sí. Pregunta torpe por mi parte, porque sí. Decirle 19 años sin estar en Colombia, eso tiene que cambiar, pero radical. Sí. Aunque lo añores, le eches de menos, sobre todo por tu familia. Sí. Pues yo te digo una cosa, Consuelo, que es importantísimo siempre el tener contacto con la familia, que nunca se pierda eso. Aunque sé que tienes a tus hermanos aquí, sí. Pero que no se pierda mucho. Vamos a ver, ahora tiene dos hijos preciosos. Y dos nietos. Y dos nietos preciosos. Y Lili, que ha salido ahora y se ha independizado de la casa, se ha puesto a vivir sola. Tengo unos hijos maravillosos. No, yo te fé de ellos. Consuelo, una pregunta importantísima. ¿Cómo te sientes tú ahora sola, sin tus hijos? ¿Cómo te sientes? A veces me siento triste, pero eso es ley de vida. Los hijos nacen de uno, mas no son de uno. ¿Cómo es esa palabra tan bonita? Nacen de uno y no son de uno. Sí. ¿A qué te refieres? O sea, ellos nacen de uno, pero prácticamente no son de uno, porque se van, crecen y se van. Pasan de uno. ¿Y tú te sientes sola? No, porque tengo mucha familia aquí. Tengo mucha familia. Yo sé que tengo amigas. Tengo tres amigas que las quiero con locura. Sí. ¿Y son amigas de verdad o son estas amigas falsas no, que te dan puñaladas? Para mí son mis amigas. ¿En qué consideras tú la palabra tan bonita que es amiga, que hoy en día no existe? Para mí una amiga es que esté en la buena y en la mala conmigo. Sí. Ah, eso es importante. En la buena y en la mala. Porque si es una amiga, con hipocresía no la quiero. Pero tú sabes que eso abunda mucho hoy. Ya lo sé. Por eso no tengo sino tres amigas nomás. ¿Y tú has dado fe que esas amigas son verdaderas o son...? Sí, sí. Yo sí, eso sí lo doy fe. Porque se han portado bien. Por ejemplo, Dime un caso que tú digas, la considero amiga porque me ha hecho esto y esto. Me han apoyado mucho. ¿En tus momentos difíciles? Sí. Y cuando más las he necesitado. ¿Y han estado ahí? Sí. Esas son amigas. Sí. Ay, sí, verdad, te doy la razón. ¿Y por qué te has derrumbado muchas veces, Consuelo? Porque he tenido bajones, porque me siento a veces sola, pero bueno, es ley de vida. ¿Y por qué te sientes sola? Si tú tienes en realidad las amistades, pero siempre te ves sola en casa, ¿no? En casa sí, cuando llego, yo cuando estoy en el trabajo, no, yo estoy en el trabajo, estoy muy alegre, me gusta mucho, porque allí me la paso muy bien. Yo sé que a ti el trabajo te da vida, sí, a ti el trabajo mucho. Te encanta. Y yo estar sin trabajo es como no vivir. No, es que es el método de vida. Yo creo que el trabajo, ¿se podría decir la palabra salud? ¿La salud es el trabajo hoy en día? Sí, porque yo estoy sin trabajo y me pongo mal, me enfermo. Pero yo te digo una cosa, Consuelo, importantísima. Tú siempre, de que te conozco, siempre has trabajado con una jabata, has luchado muchísimo. Sí. ¿Nunca te has dejado de trabajar? No. ¿Nunca? ¿Se te ha marchado un sitio? A mí trabajar es muy bien. ¿En qué sitio, qué lugar te has sentido tú incómoda en tu trabajo? Que tú dices, qué mala gente, qué mal se portan, cómo van con chisme al director. ¿En dónde te has sentido tú así? Pues yo ese problema nunca lo he tenido, gracias a Dios, nunca. Porque en todos los hoteles donde yo he estado me han querido mucho. ¿Y la gente se ha portado bien contigo? Sí, muy bien. Pero tú, por ejemplo, ¿no tienes ninguna anécdota de alguna persona que dices, me está fastidiando, está con chisme al director? Que siempre suele pasar eso. No, hasta ahora ninguna. Ni cuando estaba en Galicia, mira. ¿Y qué te gusta más de cuando tú has dado el salto, porque de Galicia a la península, a tanta gente, tantas tiendas, tanto tal, y aquí de repente aquí en Canarias? ¿Qué has visto ese cambio de...? No sé, al principio estaba aburrida, ¿eh? Pero ya no. Ya no, al principio estaba, cuando recién llegué estaba aburrida, ahora no. Estoy muy contenta, me siento muy contenta, estoy bien. Pues yo te digo una cosa, Consuelo, te veo contenta, te veo feliz, y eres una persona que eres amiga de tus amigas, estás contenta, y yo también quiero decirte, y decirte que un millón de gracias por estar aquí conmigo en mi programa. Aquí tienes los micrófonos, sabes que tenemos un enlace en internet que nos puedes escuchar desde Colombia, en América, en Alemania, en Francia, www.ondayaisa.es. Tienen los micrófonos aquí, no sin antes decirle a nuestros oyentes que Consuelo Echevarría tiene una hija preciosa, es muy amiga mía, se llama Liliana, y le quiero mandar un saludo desde aquí, pero no sin antes que tú te despidas en los micrófonos para los oyentes. ¿Qué quieres contar o de quién te quieres despedir? ¿A quién se lo quieres dedicar? A ver, Consuelo, no se me puede parar aquí porque la marcha de la radio tiene que seguir continua. ¿A quién se lo quiere decir? Porque yo te quiero dar un millón de gracias porque eres una gran persona, eres una mujer luchadora, una amiga de tus amigas, y que te quiero un montón, Consuelo, vales mucho. Y que la vida y el futuro te dé lo que tú quieres, lo que más añores. ¿Qué pides en esta vida? ¿Qué te falta por vivir? Pues a mí, de momento he vivido, gracias a Dios, muy bien. No me ha faltado nada. Excepto lo que me ha pasado, nada más. Sí, que es lo que venías aquí a reivindicar, sí, lo de, sí. De la casa. No quiere decir nada a nadie, ni a tu padre, que te puede escuchar de Colombia, ni a tus hermanos, que te pueden escuchar programa. A mi hermana, que la quiero con locura, a Liliana, y que ella fue la que me apoyó para que viniera a hablar esto en la radio, porque se están pasando demasiado con los alquileres y con todo. ¿Qué es lo que venías a hablar? Sí. Pues, Consuelo, un millón de gracias y bienvenido a un a café ti, con Marimar. Marimar. ¿Te ha gustado el café? ¿Te ha gustado el café? Sí, sí. Está buenísimo. Gracias, sí. Qué rico. El café de Guido, aquí en la... De café, Guido. De Guido. De Guido. Aquí en la terraza, Punta Cana. Ahora tenemos el gusto de hablar con el propietario para que nos cuente un poquito de esta terraza tan bonita. Hasta ahora. Vale. Bueno, queridísimos oyentes, aquí nos encontramos con el empresario, gerente de aquí del establecimiento de la terraza Punta Cana, aquí en la terraza, porque también parte interior, parte exterior, es un sitio emblemático, un sitio que se ve la luna, que está el día fabuloso, no hace nada frío, y estamos con nuestro amigo Guido. Muy buenas tardes, Guido. Muy buenas tardes. Quería darte, antes de empezar la entrevista contigo, para que nos dé un poquito de publicidad, darte las gracias por el café a mí, a los invitados, y a Elisa y a todo el mundo, y a nuestro jefe Miguel. Pero también quería decirte que dinos a la gente lo que haces de la comida para llevar, para comprar, cómo... Cómo no, sí. Tenemos comida para llevar, es también para comer aquí, un ambiente muy internacional, la comida... Igualmente la comida, hemos tratado de hacer una mezcla de lo que es Punta Cana en República Dominicana traída a España. Muy, muy abierto todo lo que hacemos, empezando desde la comida hasta directamente lo que es el servicio. No es un servicio directamente dominicano de mi país, sino que tratamos de hacer una cosa lo más internacional posible para... así también atraer lo que es el pueblo canario, a quien les agradecemos la oportunidad, la acogida de poder estar aquí. Guido, antes de nada, porque vamos a empezar desde el principio, ¿por qué el nombre Punta Cana? Punta Cana porque es un lugar muy parecido a esto, muy parecido a esto y... muy parecido a esto, ¿qué te refieres? República Dominicana, exacto, de tu país. Exactamente. La Canaria, especialmente esta isla, la que tanto queremos, que es Lanzarote, se parece muchísimo a lo que es Punta Cana, ¿no? Bueno, en cierto sentido, ¿no? Tiene el clima, la gente canaria se parece mucho también en muchos aspectos a nosotros. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué no llamarlo Punta Cana? Entonces, yo le estaba escuchando, Guido, de decirte que haces la comida especialmente de Punta Cana, de tu país. También, claro. También haces comidas canarias. Claro, hacemos comida canaria, hacemos comida muy internacional. Por ejemplo, mezclamos mucho la comida italiana con la comida canaria. Básicamente es una comida internacional. Sí. Tratamos, tenemos desde lo que es el picapollo, que es muy dominicano, quien es dominicano conoce más o menos lo que a qué nos referimos. Sí, el picapollo. Hasta lo que puede encontrar también unas papas arrugadas, unas buenas pastas y las pizzas, que son geniales las que tenemos nosotros aquí en Punta Cana. O sea, pero yo veo este sitio que es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo. ¿Cuánto tiempo lleva abierto? Bueno, ahora mismo acabamos de cumplir 6 meses ya, ¿eh? 6 meses. 6 meses, sí. Para darle un poquito a los oyentes que el tipo de comida que hace, que es de dominicana, de tu país, claro. Española, italiana, también si el cliente quiere una pizza o el cliente quiere una paella, lo que sea, también se ofrece lo que claro, quiera. Claro que sí, claro que sí. Eso, sí, él sí, está sí. Hablando, Guido, en la especialidad de lo que ellos se dedican a la terraza Punta Cana. Exactamente, tenemos una carta muy muy amplia y específica a la vez, abarca muchas cosas y de manera a la vez resumida. Y de variedad. Claro, una variedad. Una carta de abanico para el que hiciera el oyente que dice, bueno, se me apetece comer. Importante, ¿el establecimiento dónde está ubicado? Está ubicado en la calle Varadero, Centro Comercial Yaiza 4 y 5. Son los locales. Y la gente, por ejemplo, dice Varadero, Centro Comercial Yaiza, no me ubico, no sé dónde está. ¿De un nombre así más cercano, está, la Caixa? Está al lado de la Caixa y frente a Orange. Vale. A Orange, para que los queridísimos oyentes sepan. ¿Qué horario tiene del establecimiento? Empezando a las 12 y terminando a las 2 de la mañana, todos los días. Todos los días. ¿Durante la semana hace algún espectáculo, alguna actuación para los clientes? Claro que sí. Todos los jueves, excepto este, que lo vamos a hacer, bueno, incluyendo este es el último jueves donde vamos a hacer actuación, porque de ahora en adelante lo vamos a hacer todos los miércoles, empezando a las 10:30 con música en vivo y terminando a las 12:30 la música en vivo luego. Los sábados, empezando a las 10:30 con nuestro karaoke, que es lo mejor, que bueno, una de las mejores actividades que se hacen en Playa Blanca. Y seguimos con las actividades el domingo, empezando a las 5 de la tarde con nuestro matiné flamenco. Flamenco, qué bonito. Está muy, muy, muy, muy guapo. Bien, muy bien, todo el mundo me lo ha dicho. E invitamos a todo el pueblo de Playa Blanca para que sea parte de lo que es este, yo le llamaría movimiento, ¿no? Este y movimiento que sea partícipe, que la gente no se corte, que vengan aquí claro que a sí. Punta Cana, aquí donde está el Centro Comercial Yaiza, frente al Orange y al lado de Caixa. Claro que sí. También quiero decirte que es partícipe la gente, de aparte de los karaoke, el baile es fundamental. Sí, hombre, también se baila. Mucho espacio, ya que la terraza se presta para todo eso, hay mucho espacio, la gente puede bailar, puede hablar, es muy amena la terraza, muy cálida también, y es un lugar que yo se lo recomiendo. Guido, importantísimo. ¿También no hacen unos cócteles, un mojito típico de allá de la República? El mojito de aquí, y de igual manera invito a que la gente lo pruebe, porque es especial. Es especial, así que Playa Blanca y Lanzarote entero a probar los mojitos de... Los mojitos. Tiene la esencia... De Punta Cana. De Punta Cana. ¿Sabe? Que la gente se sienta un poquito... Estas personas que están en Arrecife, en Puerto Carmen, en parte del municipio de aquí de Lanzarote, que se vengan aquí a Playa Blanca, que están todos invitados, porque tienes un día a la semana que cierra. ¿Qué días son? Sí, en verdad cerramos un lunes sí y un lunes no. Cada 15 días cerramos un lunes. Sí. Siempre lo publicamos y por la... tenemos una página en Facebook sí. Que nos llamamos Punta Cana en Facebook, así la gente puede introducirse y mirar de las actividades que hacemos, la fecha, los días que la hacemos también, no solamente damos la información por aquí, sino físicamente, sino que también colgamos información todos los días, a cada momento en Facebook, de los platos, la comida que hacemos, las actividades que hacemos y los horarios. ¿Qué tipo de cliente te viene aquí en Punta Cana, Centro Comercial Yaiza? Muy, muy, muy, muy mezclado. Si nos fijamos ahora, tenemos dos mesas de ingleses, tenemos unos chicos que son de Cuba y también adentro tenemos otro grupo que son de españoles. Es decir, es muy, muy, mucha mezcla lo que nos gusta a nosotros realmente. Porque es lo que tratamos de incentivar, que la gente no vea límite, que no haya límite y siempre, bueno, cuidar el comportamiento. El comportamiento es fundamental. Claro. Cuéntanos alguna anécdota de algún cliente que te ha venido varias veces, que ha estado por aquí, por allá, y dice, bueno, pues voy a repetir porque me encanta como la amabilidad tuya, porque se te ve que eres muy simpático, muy risueño y muy ameno, muy amable. Muchas gracias. Pero la gente que llega aquí dice, vamos a este sitio, ¿se ubican ya el fin de semana diciendo Punta Cana, Punta Cana? Seguramente, empezando desde los jueves hasta el domingo, la gente siempre, gracias a Dios, repito, sí, está pensando en Punta Cana, siempre. ¿Por qué? Por eso, porque le gusta la comida, en especial, le gusta la comida, le gusta el ambiente, que tratamos de que sea lo más familiar posible. Siempre hacemos actividades que sean mixtas, que lo pueda ver tanto, que pueda estar tanto un niño como un adulto, y bueno, ese es el enfoque. Entonces la gente, bueno, la comida le gusta y se siente a gusto. Sí, eso es importantísimo. Hemos hablado de los ocios, que a partir del miércoles de ahora, de la próxima semana, empieza actividades nuevas, claro, hasta el domingo. Claro. Hemos hablado de la gastronomía un poquito, porque tiene mezcla de Italia, Santo Domingo y pizza, aparte de lo que el cliente quiera. Baile, ¿no te con lo amplio que está esto de aquí, no te podido pensar de si vamos a hacer un grupo de baile, o sea, durante la semana, si por ejemplo el lunes no, porque los martes, para que la gente, claro, vaya conociendo tu claro, claro, las cosas típicas de allá de Santo Domingo? Sí, no, y en verdad no tengo, hasta el momento no tenemos nosotros ningún grupo que sea típico de allí. Sin embargo, sí, he estado hablando con amistades mías que llevan grupo de baile, sí, tanto baile como música, ¿no? Y es muy posible que en los próximos días le daremos una sorpresa, claro, a Playa Blanca, claro que a Playa sí. Playa Blanca, porque la gente aquí goza de venir aquí, le gusta el ambiente, claro, le gusta, claro, cómo, claro, tratar a la gente. Y importantísimo, que siempre queda la nota a los clientes, el bolsillo, que dice la gente, yo no voy porque me cobran muy caro, porque sentarme ahí me con un ojo de la cara. Claro. ¿Qué precio tienen las cosas? Por ejemplo, un cafecito, un whisky, ¿o lo tienes reservado para que la gente no se asuste? Bueno, me gusta que la gente venga y pruebe, pero sí le digo que no se van a llevar una sorpresa en el sentido del precio. Es un precio, nosotros tratamos de trabajar para el pueblo, es decir, tenemos precios para la gente del pueblo, no exageramos nunca con los precios, porque al fin y al cabo el pueblo es quien dirige, ¿no? Claro. Entonces tratamos mucho de manejar eso. O sea, como estaba diciendo, los precios son anticrisis, sí. Anticrisis, que ya ha pasado la crisis. Claro. Como dice Elisa, que para el bolsillo de la gente, claro, al gusto de la persona. Claro. Eres dominicano. ¿Y qué pides a las Islas Canarias, así de Lanzarote, cuando tú has venido aquí, has puesto tu negocio? ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué le das gracias? Bueno, le doy gracias a Dios por todo, porque a través de las Islas Canarias he conocido a mi esposa, he traído a mis hijos. Mi hermano vive en Galicia, ahora está aquí conmigo llevando el negocio, es el chef de cocina. Y bueno, le agradezco a Dios y a Canarias un montón de cosas. Guido, porque estamos casi en la recta final y no me gustaría dejarte nada en el tintero. Quiero que le des, que te vendas, que dé la publicidad correcta, que los oyentes vengan, que conozca Punta Cana, Centro Comercial Yaiza, frente, claro, a la entrada de Playa Blanca. Claro. ¿Y qué más ofrece, que no quiero que se te quede nada, a los oyentes de tu negocio? Bueno, ofrecemos a nosotros en sí, no. Tal y como somos, no exageramos nada, tratamos de ser tal y como somos. La gente que quiera conocer un lugar cálido, familiar, y donde puede encontrar un poco de todo, actividades, buena comida, buen ambiente, tiene que pasar por aquí. Tiene que ser su punto de encuentro, Punta Cana. Una cosa antes de finalizar, que me ha llamado la atención, la silla, lo que es la decoración. ¿Qué te basaste para el decorado tan bonito? Que has puesto también las cosas navideñas. Claro. ¿En qué te basaste de poner esto tan bonito y tan patio canario, así como sí, nuestro? Claro, claro, claro, porque es como te decía antes, siempre tratamos de enfocar la cosa a lo cálido. A lo cálido. Entonces, a todo le gusta lo cálido, a todo le gusta la familia, a todo le gusta el ambiente familiar unido. Encontrarse, sí, en un sitio donde esté como en casa, y bueno, por ahí hemos tratado de enfocar todo el tema. Así es. Y quizá más adelante quieres poner ampliarlo más, o dice, bueno, aquí me quedo, yo quiero este establecimiento y para que siga adelante, que es lo único que quiero, luchar por él. Sí, bueno, en un principio sí, luchar por este, pero luego, cómo no, si pudiéramos tener un poquillo más para darle más sorpresa a los clientes y que la gente esté más cómodo, quizá haya más sorpresas, seguramente, en Guido, la misma plaza, sin salir de aquí, ¿eh? Guido, ¿qué es la comida estrella de aquí? ¿Qué es lo que más te pide el cliente, aparte del leche y leche tan rico que me tomé? ¿Cómo no? Aquí, por ejemplo, la gente le gusta mucho, se come. El público que viene de América le gusta mucho lo que es el pollo frito y los arroces. Sí. Pero a la gente de aquí le encanta mucho la pizza que hacemos, la pasta. el espagueti con gamba y la gamba al ajillo que la hacemos que... Que te quita el sentido. Son inolvidables. Que son lo recomienda. La recomendamos, seguramente. Guido, pues yo le digo aquí, desde aquí, de mi programa Onda Yaiza 98.9, Un Café con Marimar, que invito a todos los oyentes que vengan aquí, que se pasen por aquí, que no van a perder el tiempo. Aquí Punta Cana, el Centro Comercial Yaiza, que aquí Guido, su mujer Elisa y todas estas personas que trabajan aquí le van a atender excepcionales, como un familiar. Después siempre aquí no van a perder tiempo porque van a haber eventos y es como una cosa nuestra, una cosa canaria que nunca se pierda. Pues Guido, diciendo que muchísimas gracias y claro, que aquí tienen los micrófonos para si quieres comentar algo a los oyentes o quieres decir un saludo a alguien. Bueno, muchísimas gracias. Solo hacer una pequeña información extra, que además de Guido y Elisa también está mi hermano Josué en la cocina, que también se esmera por hacer las cosas bien para todos. Y nada, que aquí los esperamos. Pues lo esperamos. Pues aquí estoy yo también, decirte que muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Gracias por el café, por los invitados. Eres muy generoso, muy bueno. Y desde aquí, desde Onda Yaiza, aquí la terraza Punta Cana, nos despedimos. Hasta la próxima semana, queridísimos oyentes. Sé que cada día somos muchos más y espero que siempre, toda la semana, estén conmigo. Un café con Marimar. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Marimar.